Bienvenidos y bienvenidas a nuestros amigos y amigas que ya se unen a este gran encuentro en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, a mí me da muchísimo gusto el estar en esta cabina para compartir con usted, que está en los 940 AM, y también en nuestras radios como El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Bueno, hoy estoy también acompañada acá en los controles con nuestro compañero Oscar Pérez, así que le damos la bienvenida a este gran encuentro también con la música popular ecuatoriana. Es un jovencito que seguramente sale de este espacio y ama la música ecuatoriana. Bueno, hoy quería decirles a ustedes que durante los siguientes minutos vamos a estar hablando del maestro Gerardo Guevara, uno de los referentes musicales de nuestro país. Compartiremos algo de información que se encuentra en la Enciclopedia de Música del Ecuador, así como también de un artículo que lo escribió José Luis Moya en la revista Patrimonio que circulaba en el Ministerio de Cultura. Así que no se separe de este espacio porque hoy vamos a conocer mucha información de este personaje. Pero quería hacer un paréntesis el día de hoy porque nos hemos enterado que ha fallecido el doctor Rodrigo Yepes, quien es uno de los personajes que ha sido la primera voz del dúo de los hermanos Yepes. Falleció este jueves 27 de septiembre a las 10 de la mañana. El día de hoy, a partir de la 1 de la tarde, se realizará la misa de cuerpo presente para posteriormente trasladarle hasta el Parque de los Recuerdos. Pasa en la tumba de don Rodrigo Yepes Garrido, que ha fallecido, pues se va, pero como sabemos siempre nos deja un gran legado. Hace algunos meses atrás había venido su hermano Jorge y él nos había mencionado que como estaba enfermito, pues estaba retirado un poco de los escenarios, pero que tomaba la posta uno de sus sobrinos hasta que se recupere, pero miren, así es la vida. Así que le abrazamos a su hermano Jorge, a su compañero de toda una vida en el dúo, y también a toda su familia. Paz en la tumba, don Rodrigo Yepes. Más adelante también nos estaremos enlazando vía telefónica con Jorge. Y bueno, pues conocer de primera mano lo que ha sucedido. Con esto, mis estimados amigos, les invito a que sigan ustedes conectados con nosotros. Me parece que ahí tenemos musiquita del dúo de los hermanos Yepes. Ahí nos está ayudando Omar, ¿sí? Vamos a dejarles con un fragmentito. ¿Cuántos dulces besos encontré la dicha divina? Nada en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor. Ni la misma muerte podría arrancarte de mi corazón. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad o no. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre nosotros. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Nada en esta vida separarnos, te juro mi amor. Ni la misma muerte podía arrancarte de mi corazón. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si verdad. Lo mismo me espanto de ese amor sublime que ayer. Bueno, ahí estábamos escuchando al dúo de los hermanos Yepes, que estaba integrado por Rodrigo y Jorge. Bueno, con esto, pues, como les habíamos dicho, abrazamos a toda la familia y nosotros continuamos en este programa, rendimos homenaje también a este personaje y recordamos en esta oportunidad el cumpleaños número 88 del maestro Gerardo Guevara, como les habíamos dicho, que ha sido considerado como el vínculo entre las generaciones de la música nacionalista y las propuestas contemporáneas, que representa el lenguaje musical ecuatoriano universal. Sus primeras composiciones datan del año de 1948. Recuerden ustedes que cuando hablamos del maestro Gerardo Guevara, es hablar de esa propuesta indigenista. Vamos a presentarles material que hemos recogido del maestro, quien nos comenta que tuvo una gran influencia de un gran músico húngaro, que si él trabajaba para la música indigenista de su país, acá en Ecuador el maestro Gerardo Guevara también lo hizo. Vamos a pedirle a Óscar en este instante que nos haga escuchar pues este trabajo que lo hemos preparado en el cumpleaños número 88 del maestro Gerardo Guevara. La música nacionalista contemporánea indigenista este 23 de septiembre se ha vestido de luz y de color al celebrar los 88 años de vida del precursor maestro Gerardo Guevara Viteri. ¿Cómo no recordar el sinnúmero de creaciones de esta época, entre ellas la del pasillo Despedida, que fue creada en 1957, cuando tenía 27 años de edad? Aquí la voz del maestro Gerardo Guevara, quien nos relata la historia de esta canción. Yo lo hice cuando me estaba despidiendo de quién sería mi esposa después. Yo volví a Quito y le hice la canción. Con esta motivadora historia, el musicólogo Juan Muyo Sandoval comparte este mensaje para nuestro personaje. Estimado maestro, reciba desde aquí, desde nuestra investigación, desde la musicología, una gran, diría yo, una grandeza de alma, porque esto es lo que ha entregado a nuestro país, es lo más importante. Guevara Viteri, que nació escuchando la enseñanza y la difusión de la música, el canto y otras artes relacionadas gracias al trabajo de su padre, Ángel María Guevara Calvache, quien se desempeñaba como portero del Conservatorio Nacional de Música, y de María Presentación Viteri Guzmán, su madre. La investigadora Karina Clavijo, al hablar de este personaje, se emociona y valora el trabajo de todos los artistas y recuerda la faceta del maestro Gerardo Guevara. Bueno, la primera cosa es que yo tuve la suerte de conocer al maestro Gerardo Guevara en el Conservatorio Nacional, porque era rector del conservatorio, y él formó uno de los primeros coros, en realidad, de adolescentes, ¿no?, que eran entre niños de 13, 14 años, y una de las obras corales tal vez más importantes que existen de la composición de él y del arreglo de él es justamente la Pamuyzungo, la canción Guaguaki, ¿no? Y muchos de nosotros nos formamos con este pensamiento de... Inclusive hicimos, me acuerdo cuando éramos pequeños, la caballería rusticiana en el conservatorio, ¿no? Yo me acuerdo que era en ese tiempo pues muy chiquito, así. Pero siempre tengo el mejor recuerdo del maestro Guevara como uno de los personajes más importantes, porque él entra con este concepto de descolonización, porque él estaba justamente en pro de las obras que llevaban hacia el indigenismo, ¿no? Entonces siempre en el más alto del concepto de composición, aparte que el maestro venía estudiando con una de las compositoras más importantes en Francia, ¿no? Y yo diría que él es nuestro Astor Piazzolla de esta época, ¿no? O sea, así como Argentina tiene ese personaje, nosotros tenemos al gran maestro Gerardo Guevara. Guevara fue un músico a temprana edad. A los 15 años ingresó a las clases de escritura de Luis Humberto Salgado, para luego seguirse formando con grandes maestros e introducirse en su nueva motivación, la música contemporánea indigenista. Juan Muyo Sandoval habla sobre esta tendencia. Gerardo Guevara es uno de los referentes más importantes de la música contemporánea, pero de la tendencia que nosotros llamamos un nacionalismo indigenista, pero enmarcado dentro de procesos de vinculación hacia las sonoridades de la Amazonía. Por ejemplo, el huahuaqui es una gran muestra de esta integración que el maestro hace como un primer acercamiento hacia las músicas de la Amazonía. Su escala musical, su lenguaje, unifica el Ecuador entre Oriente y la Sierra. Entonces, es uno de los aportes de él al utilizar otros pies métricos, al utilizar estos yumbos, estas marchas que nos vienen de la parte oriental del Ecuador. Por su parte, Karina Clavijo hizo la invitación al público para que reconozcan de manera oportuna el trabajo de este gran compositor. Yo creo que la gente debería ir a conocer a estos íconos, ¿no? No queremos que pase lo que ha pasado en esta semanita con uno de los compositores más importantes, ¿no? Con Rubira, y también con una de las tres Marías que acaba de morir, también con la mamá Magdalena. Creo que es importante que la gente conozca a esos personajes que han cambiado la historia de nuestra música, de nuestra cultura, y a los cuales les debemos mucho. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ofreció en el Museo Nacional un homenaje a este personaje en la que participó la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el coro Gerardo Guevara, coro Centro Cultural Metropolitano, acompañados por el pianista Alex Alarcón Fabre. Escuchemos a la maestra Cecilia Tapia de la Camerata de la Casa de la Cultura. Uno de los principales compositores, tanto gracias a Dios tenemos muchísimos más, ahora cada vez surgen nuevos talentos, pero el maestro Gerardo Guevara abrió una puerta, una ventana a que se conozca Ecuador a través de la música. Su música es conocida mundialmente y él plasma en la música muchísimas raíces de lo que es la música ecuatoriana. Thank you. Gerardo Guevara ha enriquecido el patrimonio sonoro con diferentes ritmos ecuatorianos, como danzantes, yumbos, pasillos, yarabís, albazos, entre otros, con los cuales nos quedamos para pintar paisajes sonoros únicos en el pentagrama nacional. Les dejo con la voz del maestro Gerardo Guevara, con un saludo para quienes son parte del noticiario de Zona Cultura. Para todos los oyentes de este magnífico programa, mi saludo afectuoso y mis deseos, porque la música los acompaña y les haga felices siempre. Bueno, ahí estamos escuchando, hemos escuchado más bien la vida, obra de este personaje, al que se suman al reconocimiento también estudiosos de la música que hemos podido compartirles a través de este reportaje en el que le dedicamos con muchísimo cariño al maestro Gerardo Guevara. Más adelante también estaremos escuchando qué sucedió en el homenaje que le realizaron aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Camerata de esta institución, y que se lo realizó este jueves en esta institución, que como siempre son estas actividades que se las va realizando paulatinamente por parte de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero antes nos vamos a ir con música, y aquí tenemos la creación del maestro Gerardo Guevara, Apamuychungo. Qué hermosa interpretación. Ahí escuchábamos Apamuychungo del maestro Gerardo Guevara. Y quiero decirles que José Luis Moya, en esta revista de Nuestro Patrimonio, que se circulaba antes en el Ministerio de Cultura de nuestro país, menciona que hablar del maestro Gerardo Guevara es referirse a uno de los más importantes compositores del Ecuador. Sus producciones han sido grabadas por varios músicos ecuatorianos y extranjeros. A sus 82 años, pese a sus limitaciones físicas, sigue trabajando en nuevas composiciones. Sus ojos se iluminan al recordar con humildad su trayectoria como compositor, como pianista, como director de orquesta y coro. Soy músico, vivo de la música, escucho y leo música todos los tiempos. Simplemente es mi vida, dice, mientras escuchamos una de sus obras interpretadas por la Filarmónica de Berlín. Bueno, ¿quién no ha interpretado las canciones de este ilustre personaje? Sus estudios iniciales los realizó en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Por su relación con el mundo artístico, inició a su temprana edad, pues nació y creció en el conservatorio en donde su padre trabajaba como conserje. Escuchaba música todo el tiempo y en los momentos en que no había clases tenía los pianos a su disposición. Poco a poco fue afinando su oído y acrecentando su pasión por la música, principalmente la nacional. En el año de 1950 participó en el concurso promovido por el cincuentenario del conservatorio y obtuvo el primer lugar en composición. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Guayaquil, en donde en el año de 1956 y 1957 ganó los concursos de obras corales organizadas por el conservatorio Antonio Neumane. Quiero decirles a ustedes que habíamos conversado con el maestro Gerardo Guevara vía telefónica para presentarles a ustedes el reportaje que antecedió. Y él nos ha permitido pues realizar una visita a su hogar, que en los próximos días la estaremos haciendo, y obviamente estaremos compartiendo con ustedes todas y cada una de esas sensibilidades. Muchísimas gracias a María Jaramillo, su esposa, por esa apertura que ha tenido para con este espacio musical y también para el espacio informativo. Vamos a seguir escuchando música y al regresar estaremos para contarles qué sucedió en el reconocimiento, también más bien sería en el homenaje que le rindió la Camerata de la Casa de la Cultura aquí en nuestra institución. Pero antes hay otro tema musical que vamos nosotros a escuchar en este instante, y ese lleva por título, Osquita, a ver si me ayudas, el siguiente tema musical que tenemos, el Espantapájaros. Vamos a escuchar otro de los grandes temas de Gerardo Guevara. Bueno, ya estamos de regreso y ahora quiero invitarles a escuchar la nota que preparó nuestro compañero Alex Mora respecto del homenaje que se realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de la camerata de esta institución, al maestro Gerardo Guevara. Luis Gerardo Guevara Viteri nació en Quito el 23 de septiembre del año 1930. Es un compositor ecuatoriano considerado como el vínculo entre las generaciones de músicos nacionalistas y las propuestas musicales contemporáneas. Es también director de orquesta, coros y pianista. En el portal cancioneros.com se anuncia que Gerardo Guevara fue músico precoz. Su padre trabajó como conserje del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Se cuenta que de muy niño, Gerardo solía acercarse silencioso a las clases de dictado, gritar súbitamente las notas correctas a los estudiantes mayores y correr para ponerse a salvo. A los 15 años de edad, ingresó a las clases de escrituras de Luis Humberto Salgado. En 1952 estuvo en Guayaquil estudiando obras de Bartók y composición con el músico húngaro Jorge Rajki. Desde 1959, con beca de la UNESCO, Guevara estudió composición con Nadia Boulanger en la École Normale de Music de París, en donde se graduó como director de orquesta. Estudió también musicología en la Universidad de La Sorbonne. Vivió en París por 12 años y al regresar en Ecuador, fundó el coro de la Universidad Central. En 1973, la SAICE, Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, año 74-75, director del Conservatorio Nacional de Música, del 80 al 88, institución de la que ha sido catedrático de Historia de la Música Ecuatoriana. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló un homenaje la tarde de este jueves en la Sala Jorge y Casa. Con un gran marco de público arrancó este evento. Los encargados de maravillar al público con su música durante este homenaje fue la camerata de la Casa de la Cultura, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia. Para nuestros micrófonos, la maestra nos precisa lo que representa este homenaje para un artista reconocido a nivel nacional e internacional y el trabajo desarrollado por la camerata. En realidad, felices de volver a retomar estos conciertos y no se diga con el objetivo que tiene este concierto, un homenaje al maestro Gerardo Guevara. Vamos a poner parte del repertorio su música y estamos felices nuevamente porque esto indica que en la Casa de la Cultura hay música. Ya teníamos un público que seguía y quiero invitarles para que vuelvan a venir el último jueves de cada mes. En la Casa de la Cultura hay música. Un repertorio especial brindó al público la camerata de esta institución, por supuesto, siempre con agradables sorpresas. Vamos a ser muy variado. Tenemos música latinoamericana, música ecuatoriana, principalmente la segunda parte, y al principio, como siempre, tenemos estrenos de obras. María Jaramillo de Guevara, la esposa del maestro, que también es conocida en el mundo de la música como María Niles, agradece que el maestro sea reconocido por su trabajo, trayectoria y legado. Es fantástico que lo reconozcan la labor de Gerardo en vida. Creo que es muy merecido. Yo como música que soy puedo apreciar altamente la obra que ha hecho. Conozco toda su obra compositiva. Y tiene más de 600 obras que no son conocidas. Lastimosamente, no se le ha dado la difusión que merece. Finalmente, comparte con nuestro público una anécdota especial sobre el reconocimiento de otros artistas hacia el maestro Gerardo Guevara. Tuve conciertos en Argentina. Estuve cantando ópera allá en el Teatro Colón. Y di un concierto de música latinoamericana que había recopilado en viajes a Sudamérica. Estaba dando este concierto de obras de compositores latinoamericanos. Y al final puse dos obras de Luis Humberto Salgado y terminé con dos obras de Gerardo. Bueno, los compositores que estaban allí vinieron a decirme: así quisiéramos escribir. Realmente tiene una personalidad, una identidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ya estamos de regreso nosotros, luego de escuchar lo que fue este reconocimiento. Qué bueno que se lo puede hacer mientras los personajes están vivos, y obviamente lo más importante es reconocer el trabajo, esa investigación, la pasión, el amor que la ha dedicado, en este caso el maestro Gerardo Guevara, a la música, toda su vida, exactamente. Se trasladó a Guayaquil, ahora lo tenemos aquí en la capital de los ecuatorianos, a este gran talento. Bueno, y queremos contarles también a ustedes que maestro Gerardo Guevara, en el Puerto Principal, integró como pianista la Orquesta Blasio Junior. Aquí realizó varios arreglos de música ecuatoriana que fueron ejecutados por el Cuarteto Borñol. Además, se desempeñó como asistente del director del coro del Conservatorio de Guayaquil, conducido por el húngaro Jorge Raisky. En 1958 estrenó su ballet Jaguar Shungo para orquesta sinfónico, coro y recitales. Desde el año de 1959, con beca de la UNESCO, Guevara estudió composición musical con Nadia Boulanger en el École Normale de Musique de París, en donde se graduó como director de orquesta. Vamos a irnos con más música, y acá tenemos Fiesta al Vaso del maestro Gerardo Guevara, que esperamos que ustedes disfruten de este gran encuentro con la música y con el reconocimiento al trabajo del maestro Gerardo Guevara, un referente musical de nuestro país. ¡Qué linda música! Que esperamos que ustedes también se estén deleitando de esta música nacionalista e indigenista de la época contemporánea del maestro Gerardo Guevara. Bueno, quería decirles a ustedes que el maestro Gerardo Guevara tiene un sinnúmero de creaciones. Bueno, no avanzamos a contar, nosotros estamos viendo aquí en la Enciclopedia de Música del Ecuador que Pablo Guerrero y todos quienes le acompañaron pues han hecho una lista interminable de sus creaciones, de este gran maestro. Y solo para citarles algunos de ellos que ya les daremos a conocer, dice: en 1930 nació en la ciudad de Quito el 23 de septiembre este personaje, para recordarles. En 1954 escribe el ballet La Tunda. 1957, realiza el concierto de música ecuatoriana ejecutado con el cuarteto de cuerdas dirigido por José Barniol, con arreglos y composiciones de Gerardo Guevara en el Salón Máximo de la Universidad de Guayaquil. Estos son algunos de los detalles cronológicos que fue realizando este personaje, porque como les decíamos, la lista de las canciones es infinita, tiene más de 300 composiciones. Solo para nombrarles una de ellas, voy a saltarme de esta cuestión cronológica de este personaje para decirles, como por ejemplo dice, Himno del Censo, también por acá tenemos Inspiración, tenemos otro tema musical, un San Juanito de mi pueblo, formó parte de Yaguarchungo, de este coro que ya les habíamos contado, de la ciudad de Guayaquil. Tiene El Espantapájaros, tiene Despedida, este tema musical maravilloso que les invito también a escucharle, pero que ustedes escuchen con el corazón, con esos oídos, qué es lo que hay tras de esas letras que escribió el maestro Gerardo Guevara cuando apenas tenía 27 años de edad. Bueno, y hay un sinnúmero de temas musicales que de a poco nosotros los estamos compartiendo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El maestro Gerardo Guevara dice que tenía su departamento en el norte de Quito y su esposa María Jaramillo, soprano lírica, con quien ha compartido escenarios desde hace 20 años que están juntos, guarda celosamente recuerdos y fotografías de la vida del maestro Guevara. Entre esas recordaciones está la de sus ex alumnos en el conservatorio, Diego Luz Uriaga, Milton Esteves, Arturo Rodas, entre otros, de quienes resalta su profesionalismo como compositores. Con orgullo asegura que actualmente existe un grupo valioso de compositores ecuatorianos, pero asimismo enfatiza que es necesario mejorar el plan de estudios del actual conservatorio con la utilización de técnicas de composición y métodos modernos. Ve con buenos ojos el surgimiento de nuevos ritmos musicales y los cataloga como parte del cambio continuo del mundo y de la cultura, como una evolución natural del arte. Cree que el principal problema de la música nacional es la falta de difusión, por eso los jóvenes se apegan más a los ritmos extranjeros. Su propuesta para recuperar la identidad es que las niñas y los niños desde la escuela conozcan, canten y también bailen la música nacional. Bueno, qué chévere, qué lindo que podamos compartir esta información del maestro Gerardo Guevara. Vamos con otro tema musical. Me parece que está el dúo Pasionato con La Toronja, La Toronja o Una Tonada. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Una Tonada. Vamos a escucharla. Esta también es creación del maestro Gerardo Guevara. Thank you. Y ya estamos de regreso, gracias a todos nuestros amigos que están conectados en los 940 AM y también en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Vamos a seguir nosotros contándoles ciertos detalles que también se comparte en la Enciclopedia de Música del Ecuador, esta gran enciclopedia que siempre nos da esas grandes motivaciones para conocer qué ha pasado con nuestros artistas, con los músicos que son el referente para esta y las futuras generaciones. Bueno, ¿qué tal si seguimos en este orden cronológico que otros detalles nos muestra esta enciclopedia? Es que presenta en Guayaquil y Quito su ballet Jaguar Xungo para orquesta, coro y recientes. Graba un disco para IFESA con sus composiciones. El crítico Francisco Alexander hacía el siguiente comentario acerca de la producción discográfica. Dice, es preciso escuchar estas versiones para comprender cómo el talento, el arte y la originalidad pueden transformar una materia prima que nos han habituado a mirar como despreciable en una cosa de positivo y permanente valor estético. Por supuesto, así es, qué belleza. No podemos a veces rehusar o decir no me gusta, no quiero, como nos decía hoy en la mañana un poeta shuar en su lengua, qué importante, decía, amar lo nuestro y querer lo que nosotros hacemos. En 1959, becado por la UNESCO, pasa a estudiar en París con la maestra Nidia Boulanger. En 1960 se ejecuta en el primer cuarteto de cuerdas, esto en el año de 1961, dirigió en Bath, Inglaterra, durante el festival su obra para quinteto de cuerdas, cuarteto vocal y clavecín, contando con Jeudy y Nidia Boulanger entre sus ejecutantes. En 1962 ingresa al servicio de la recherche de la radio y televisión francesa luego de una prueba en la que se escogieron 5 de los 30 ejecutantes. En 1963 se estrenó en el Palacio de la UNESCO su obra Geografía para barítono y piano. 1963-64 hay una cantata por la paz sobre la poesía de Jorge Carrera Andrade, su segundo cuarteto de cuerdas y varias melodías para barítono y piano, cuya primera audición se realiza en la UNESCO junto con sus preludios para piano. En 1965 recibe el primer premio en el concurso de obras corales promovido por el Conservatorio Antonio Neumane de Guayaquil con Atahualpa sobre poesía de Alejandro Velasco Mejía y un premio especial por Indio sobre poesía de Jorge Enrique Adún. En 1966, el cuarteto Quattrocci de la Radio Televisión Francesa ejecuta su segundo cuarteto de cuerdas, se escribe aquí Suite Mínima para guitarra sola y se estrenó en Santiago de Compostela, su obra Cinco Postales. En 1967 graba por los discos Riviera en la serie Riqueza del Folclor un disco titulado El Ecuador, en el que hace un recorrido histórico de nuestra música. En este año se gradúa de director de la orquesta en la Escuela Normal de Música de París. Y en 1968 recibe el diploma de musicología del Instituto Musicología de la Sorbona, también de París. Vamos a irnos con más música. Al regresar les iremos dando ya también algunos detalles del maestro Gerardo Guevara. Osquitar, vamos a escuchar este tema musical precioso que a mí particularmente me encanta, como es Despedida. Thank you. bueno, vamos entrando ya a la parte final de este programa y quiero contarles qué pasó en 1990 con el maestro Gerardo Guevara, datos que sacamos de la Enciclopedia de Música del Ecuador y que aquí realizó la presentación de su obra para orquesta histórica realizada por encargo de en el cuarto Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea IBM. 1992, en mayo, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentó una antología cronológica de sus obras en el Festival Gerardo Guevara. En julio, presentó una selección cronológica de sus obras en el Concierto de Cámara Festival Gerardo Guevara. Y en 1994, el gobierno le concede el premio Eugenio Espejo y le solicita la creación de una obra por encargo de mestizo a mestizo. Bueno, ahí miren ustedes, pueden conocer qué es lo que pasa con este personaje, pero decimos que actualmente el maestro sigue componiendo, sigue pensando en la música, sigue motivando a todas las personas para que sigan creando, sigan también en esa proyección de la música. Cada época, miren ustedes, tiene creaciones. El maestro, pues, dijo, voy por este camino, voy a empezar a hacer la música nacionalista e indigenista, con críticas, sin críticas, pero que a la larga, miren ustedes, ha dado un gran resultado y algo que decir, y en nuestro patrimonio sonoro de nuestro país, tener obras maravillosas como la del maestro Gerardo Guevara. Así que, maestro, mi abrazo para usted, feliz cumpleaños número 88 y que podamos seguir teniendo un Gerardo Guevara para largo. Con esto, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado. Les dejo y les espero la próxima semana para las siguientes emisiones. Gracias a Oscar Pérez, que me ha acompañado el día de hoy en controles. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Su